sí. Ajá. No más pobreza, que no falte el pan en la mesa. No más obreros explotados en una empresa. No más represa dañando a la naturaleza. No más gente afectada en este sistema que estresa. No más riqueza ni pobreza, solo igualdad. No más mentiras que deforman la verdad. No más rivalidad en la misma comunidad. Tirar pa'l mismo lado siempre en busca de la paz. No más domésticos salvándose en la misma cuadra. No más saber de gente que por mi espalda habla. No a la censura, no a la violencia, no a la envidia. Solo apreciar y disfrutar de esta vida. No más pasta en el barrio que te lleve a la maldad. Que se fume en el barrio yerba legalizada. No más sueldos bases que nacen de la alta clase. Que se llevan el dinero para los lujos ellos darse. No quiero más, hay que cambiar mentalidad. No quiero más, no quiero más. Que tire para arriba Rosario. Que el esfuerzo que se hace no lo dañe en comentario. No más golpes de ira que choquen a mi puerta. Más respeto para el arte encima de esta orquesta. No más dinero sucio que rompe la amistad. Más vida para mi gente, luchar es fundamental. Seguimos encima de este instrumental. Rapero,